es una alborada, a ti te canto. Oye este ritmo sabroso que te traigo yo. Aprieta tu cuerpo al mío, morena, quítame el frío, dame calor. Oye este ritmo sabroso que te traigo yo. Ay, conga, campana y clave, y el que faltaba era yo. Oye este ritmo sabroso que te traigo yo. Ahora sí que tú estás serio. ¡Vamos a gozar!